que no haga las cosas, porque estamos y vivimos en un estado laico. La ONU se había pronunciado, la Corte Interamericana, en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de la población en general, a decidir sobre la vida de Beatriz. Y sobre la vida de Beatriz, quien tenía derecho a decidir es la misma Beatriz. La decisión de los magistrados se ampara en el argumento que el aborto es, de todas las formas, penalizado por la legislación salvadoreña, pero al mismo tiempo se viola el derecho a la vida y el derecho a decidir que tenemos todas las mujeres en cualquier parte del mundo. Quintanilla, una mujer feminista, luchadora a favor de la despenalización del aborto terapéutico, afirma que la decisión de los magistrados es un retroceso a la lucha social y a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Como te decía anteriormente, nosotras estamos a favor de la despenalización del aborto terapéutico. El aborto terapéutico, nuestra constitución de allá de 1800 a 1997, no penalizaba el aborto terapéutico. El aborto terapéutico es cuando está en peligro la vida de la madre, cuando hay un embarazo ectópico que es fuera del útero, o cuando hay malformación congénita, o cuando la madre puede morirse al momento del parto. Beatriz lleva semanas alejada de su familia y de su hijo de 14 meses. Es una mujer de origen muy humilde que apenas ha salido de su pueblo Jiquilisco, en la zona oriental del país, cuando los médicos le dijeron que su vida corría riesgo por el embarazo. Solicitó a principios de abril un amparo legal para poder abortar. Sin embargo, las leyes salvadoreñas se lo impidieron, arriesgando la vida de la joven. Así, amigos y amigas, hemos compartido este caso que ha sido noticia a nivel nacional e internacional. Regresamos con ustedes y les deseamos que sigan en sintonía de la revista informativa Voces Nuestras.